dar más. Hay una cuartetera, hay una cuartetera en este lugar. Se siente en el ambiente algo diferente que te hace temblar. Te agarra y no te suelta más. Gente que te agarró, gente que te agarró en la onda cuartetera que alegra tu corazón. Gente que te agarró, gente que te agarró en la onda cuartetera que alegra tu corazón. Y te agarra y no te suelta más.